man. ¿Dónde? Yo no sé de dónde. Inténtame entender. ¿Quién soy? La pregunta del millón. Dime quién soy. No sé yo, no lo sé, bro. Pero ¿quién eres tú? ¿Frustración? Si soy así, ¿por qué cambia mi color? Por un pasado, sueño frustrado. Te sigo escuchando. ¿Cómo ando? Voy solo, hago solos. Y solo yo me escucho cuando estoy hablando. Voy cantando, un futuro incierto. En verano, es invierno. Estoy en el infierno. No soy suficiente para ti, ¿cierto? Intento ser lo mejor, pero sigo aquí. Me he hecho algo insensible, posiblemente. Este verde no queriendo que sea así, pero así será. Si contigo es por siempre y siempre termino aquí, donde ya no soy feliz, en este maldito infinito sin fin. Hombre, solo soy un hombre. Hombre, solo soy un man. ¿Dónde? Yo no sé de dónde. Inténtame entender. Hombre, solo soy un hombre. Hombre, solo soy un man.